chancal al dolor. Pero no saben a mañanas porque no huelen al sol. Son muy bajas las veredas para un mísero balcón. Las alturas serán ciertas cuando bajen de voz. Temen a tus alas como al sol. Sal a tu mirada, echan cal al dolor. Pero no saben a mañanas porque no huelen a sol.